Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. Existe en Sudamérica y el Caribe un proceso de profundización en la integración regional, en el marco de transformaciones geopolíticas que se suceden en el mundo. Este hecho se ve reflejado en el recientemente firmado Acuerdo Transpacífico, TPP, por sus siglas en inglés. La región es uno de los lugares del mundo que se están dando pasos para superar la inserción internacional subordinada que plantea el neoliberalismo. El establishment mundial y los aliados locales lo instalaron en los 90 y hoy plantean volver al mismo esquema. UNASUR, CELAC, ALBA, MERCOSUR intentan recrear espacios regionales que resistan al intento restaurador neoliberal de aperturas comerciales indiscriminadas. Tenemos claro que la integración no es una construcción sencilla. Se trata de una perspectiva de ciudadanía regional que se define en la conjunción de nuestras diversidades culturales. Nos han educado en base a acentuar nuestras diferencias, en lugar de celebrar nuestra identidad como pueblos latinoamericanos. Los medios acentúan las nacionalidades en las crónicas rojas de los grandes medios de comunicación. Por ejemplo, dicen, detienen a ciudadano peruano, argentino detenido en, 7 colombianos detenidos. Nos preguntamos, ¿cuál sería el aporte que nos brinda saber la nacionalidad de los posibles delincuentes? Hay quienes pensamos que así se construye culturalmente un ellos que nos acecha, que nos hace vivir con rejas y con puertas y ventanas cerradas. No se verbaliza, pero subyace que en cualquier momento los parecidos harán lo mismo que el criminal. Cunde por estos lares que cualquier colombiano podría ser narco o sicario. Compañeros, compañeras, oyentes, amigos, es parte de la tarea de construir la idea que somos distintos y ajenos entre los pueblos que componen América Latina. Se trata de un terreno de disputa política, de disputa ideológica. Es el terreno de la disputa ideológica con las otras concepciones de la política, que solo reconocen derechos a quienes pueden pagar por ellos. Esta política opera con una concepción de clientes y no de ciudadanos. Nos ocupa a todos la tarea de profundizar lazos, organizaciones políticas, sindicales, movimientos sociales. No es cuestión de deprimirse por los retrocesos ni por las contradicciones propias. Es preciso comprometerse para que la ciudadanía regional sea una realidad. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear, rodear, rodear, los paisanos de... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde con un puñado de noticias, entrevistas, reflexiones y opiniones tratamos de traer el acontecer semanal del Uruguay desde este lado del río. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís cada sábado de 16 a 17 por AM770 Cooperativa. ...16:07 en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa, una de las voces que te va a estar acompañando en la tarde de Cooperativa. Y vamos a presentar al equipo de Fogón en Fogón del día de la fecha. Señor Manuel Daluz, con la cortina que nos acompaña en este caso, Alfredo Zitarrosa. Ya todos los oyentes dijeron, ¿qué vas a presentar, Alfredo Zitarrosa? Candombe del olvido. ¿Dónde estará mi cuchillo y mi onda? El muchacho que fui, que responda. Y el muchacho que fue, Manuel Daluz, que responda hoy. Yo soy uno de los que fui, ¿eh? Sí, bueno, un temazo de Alfredo y de mi amigo Juan Descrescencio, que la semana que viene toca con una banda que se llama La Celeste en Turín. Va como músico invitado, ese gran compositor también uruguayo, Juan Descrescencio. Bueno, buenas tardes, queridos amigos y compañeros, acá estamos en una jornada más o menos fresquita en la ciudad de Buenos Aires, en la víspera de un día muy importante para todos los que habitamos este país. Mañana vamos a... Y para la región también. Por supuesto, sí, por supuesto. Exactamente, hay elecciones nacionales aquí en la República Argentina. Sí, una jornada importantísima a la cual vamos a estar atentos. Y no me va a parecer un poco raro el programa del día de hoy que no podamos hablar de política, ¿vio? Bueno, porque nosotros podemos hablar de política, sí. Vamos a estar hablando, de hecho vamos a estar hablando de mucha política, posiblemente para el segundo bloque tengamos una entrevista, sí. Con alguna compañera diputada para que nos pueda estar aclarando algunas cosas que están pasando en Uruguay, sobre todo algunas malas comunicaciones. Mire usted. Sí, hay medios que desinforman, parece. Sí, parece. Después lo vamos a corroborar con la compañera. Si usted me permite, solamente 20 segundos. Sí, ya se pasó, dale. En el cierre de la campaña, aquí en la Argentina, yo, la verdad que me quedé azorado cómo repetían una y otra vez los spots publicitarios. No podían salirse de eso. Eran los spots. Yo digo, estarán pensando que nosotros lo único que podemos pensar es eso. Es una propaganda de un minuto y nada más. ¿Está? Porque era repetir y repetir lo que decían los spots. Yo digo, ¿qué pasa? ¿No hay creatividad? Lo han dicho, los comunicadores lo han repetido hasta el cansancio, eso que estás diciendo. ¿Sí, no? Sí, sí. Ah, bueno. No sé por qué reitera. Ahí está. No, está bien la observación. Bueno, ahí está. Hay pica en la mesa. No. Vamos a separarlo. Póngase del otro lado, señor Jorge García. Sepárelo ahí, que se ponga Verónica en el medio, claro. No hay incidente, por favor. Señor Jorge García, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, hoy me va bien. Por suerte, menos mal. Bueno, todo bien, todo tranquilo. Bien. Sí. Ahí está, bueno, me alegro. Verónica García Baleirón, ¿cómo le va? Muy buenas tardes a todos. Bueno, acá, con una tarde muy fría para mí, ¿no? No coincido con Manuel. Muy fresca, a punto de llover, así que con ganas de estar en la cama, calentita. No empecemos, por favor. Ahí está. Pero sí, ansiosa por el día de mañana, me parece que es importantísimo para la región y para Argentina, las elecciones de mañana, así que bueno, a la espera de los resultados. Yo quería decir una cosa, si usted me permite. Sí, dígala, sí, señor García. Un poco ya lo dijimos el sábado pasado, pero nosotros, al menos la izquierda que representamos nosotros, siempre fuimos internacionalistas. Por lo tanto, digo, en nuestras opiniones no nos podemos restringir estrictamente a la patria chica. O sea, nomás hay que hacer recuerdo de lo que era la colaboración entre los distintos grupos clandestinos en los años 70. Las idas y venidas que había, apoyo, solidaridades. ¿Y los no clandestinos también? Y los no clandestinos también, pero ustedes acá eran clandestinos. Sí. Ustedes. Sí. Entonces me parece que tenemos que un poco ampliar la mira, ¿no? Exactamente. De la política de Argentina, la política de Bolivia, de Perú, de Brasil, de Venezuela y otros tanto, Ecuador, es parte de nuestra política y de nuestras preocupaciones. Y por supuesto, la de Chile, la de Bolivia. Ahora, nos duelen los presos políticos en Colombia, nos duelen los muertos en Colombia. Esa fue la esencia de la izquierda, al menos latinoamericana. Nos y si duele no vamos a Europa, ni qué hablar. Nos duele la pobreza en nuestra América, obviamente que en todo el mundo, pero particularmente la debemos sentir propia a la de nuestra región. Si no caemos en lo que... ¿De dónde más nos parecemos, no? Claro. Donde están nuestros iguales. Exactamente. Lo que más nos parecemos en América Latina es en el arte de la música y en los dolores. O sea, ahí no hay diferencia de frontera, como dijimos la vez pasada con la música. Y entonces me parece que hay ciertas cosas que no son correctas criticarlas. Ahí está. Obviamente seguimos presentando, hay ausencias con aviso. Señor Roberto Sabán seguramente se va a estar comunicando vía telefónica del otro lado del Atlántico. Y Oscar Trinidad en viaje de negocios. De negocios judiciales. De negocios judiciales. Sí, lo requieren en Uruguay por un asunto judicial. No, señor. No, ¿cómo va a estar? Tiene que hacer acto de presencia. No lo difame, por favor. César Miste en la operación técnica, por suerte, porque si no, digamos, esto sería un descontrol. Él va a ser el que va a poner una cuota de seriedad a todo esto. Por lo menos lo va a intentar. Sí, por lo menos lo va a intentar. Yo quería hacer un comentario sobre su página editorial. Ahí está, después lo. Me autorice. Ahí está, perfecto. Este es el momento para que yo mencione los teléfonos. Se pueden comunicar con nosotros al 5275-0770. También se pueden comunicar por internet mediante Facebook a De Fogón. Nos van a encontrar. Y si no, también mediante Twitter. Impecable. Ahora presentamos el deporte. Dijo Artigas. Los pueblos de la América del Sur están íntimamente unidos por vínculos de naturaleza e intereses recíprocos. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha. 16 horas 15 minutos en la República Argentina. Y va a hablar de fútbol y de otras cosas más que tengan que ver con el deporte, el señor Manuel Daluz. Bueno, el martes pasado arrancó para Defensor una fase importante de la Copa Sudamericana. Visitó al equipo de Huracán de Parque Patricios, en un partido jugado el martes a la noche, con la cancha bastante llena, y el partido daba para un empate. No entiendo qué tiene que ver con lo que va a contar del fútbol con lo de la cancha bastante llena. Y porque tiene que ver, vio, que si la gente, si el partido es atractivo, la gente va. Ah, claro. ¿Vio? Va gente que se acerca, o sea, que no es precisamente partidaria de ese equipo, sino que es del barrio y va a ver fútbol. Sí, claro. A pesar de que habían aumentado de forma indiscriminada las entradas, no fue así para la primera fase, ahora ya las aumentaron. Parece ser que cuando vas pasando de etapa es más cara la entrada. Ahí está. Entonces diga cómo fue el partido entre Vientito y Defensor Sporting. Bueno, un partido súper parejo, que si hubiera terminado con un 0-0 creo que hubiera sido lo más justo, pero del otro lado, en Huracán de Parque Patricio tiene un 9 que se llama Ramón Ávila, y en una de las que le quedó, en las que pudo zafar de la defensa, sobre todo Andrés Scotti, que fue en el único momento que se le escapó, convierte de cabeza un golazo, pero hubieron peligros de gol en los dos lados, ¿no? Digamos, posterior a eso, Marcos Díaz sacó una pelota que era de gol, en la boca del arco, el arquero ahí, con todos los laureles que ha cosechado en todo este tiempo que está en Huracán, digamos, hay que recordar que él vino como segundo arquero y después por un tema de lesión quedó como titular, y es el que lo sacó campeón de la Copa Argentina. Así es, por su actuación en la parte de los penales, en la definición por penales. Exactamente, dos partidos seguidos donde se atajó todo. Digo, al decir de nuestro productor, que vio que es un hombre muy crítico, pero él me hizo llegar su opinión, a él le gustó cómo jugó Defensor. Y es verdad, juega bien, toca, tiene un buen mediocampo, una buena defensa, hicieron correr mucho la pelota, ¿sí? Eso que se ve poco, ¿vio? Hoy lo conversé con el productor, de que hemos visto algunos partidos que no habíamos quedado de acuerdo de verlo, para ver cómo lo veíamos, y bueno, vio que esta semana se han jugado los partidos de la Copa UEFA, se está jugando, bueno, Y dos líneas de cuatro y dos arriba y a correr y a correr. Poco fútbol. Claro. La verdad es que muy poquito fútbol y estamos con la elite de Europa, ¿no? Aparentemente. Digo, hay que también reivindicar el fútbol de Río de la Plata. Digo, que hay equipos que quieren jugar al fútbol. Sí, a veces sale, otras veces no saldrá. Pero digo, hay una intención de parte del cuerpo técnico, tanto digo como el de Defensor como el de Huracán, de jugar al fútbol. Hubieron muy poquitos fouls que fueron fuertes, digamos. Más que nada fue de brutalidad, no de malintención. Bueno, de hecho no hubieron expulsado. Bueno, y se va a jugar la revancha el próximo martes en el Parque Rodó. O sea que dos parques, Parque Patricio y el Parque Rodó, van a ser los protagonistas de estos partidos. Ahí está. ¿En qué instancia estamos? Y ya son las semifinales, ¿no? El que pase, digamos, en el caso tanto de Argentina como de Uruguay, tiene un lugar asegurado en la Copa Libertadores del año que viene. Ahí está, importantísimo. Entonces, Defensor obviamente con chance. Sí, sí, por supuesto, porque el 1-0, digamos, no es un resultado súper positivo. Claro. ¿Sí? Ahora, es complicado si Huracán llega a hacer un gol. Sí, porque vale doble por todo esto que todos conocemos. Impecable. Bueno, ahora, algunas noticias cortitas y al pie. En la semana, el maestro Tavares dio la lista de los jugadores para los próximos dos partidos que tiene que enfrentar. Ante Ecuador, en Quito, y el segundo en Montevideo, ante Chile. No hubo sorpresas de ningún tipo, solamente la incorporación de Cavani, que ya cumplió la sanción, que ustedes se acordarán, que fue suspendido en la Copa Sudamericana en Chile. Aquel incidente que se produjo con el defensor chileno. La selección de fútbol sub-15 venció 3-2 a la América de México en el estadio Moregal de Canelones. Esto pasó el jueves. Y el martes, en el complejo Uruguay Celeste, ya le había ganado por 2-1. Son partidos amistosos para poner a punto a esta selección sub-15 que tiene un futuro, a mi entender, bárbaro. Bueno, una buena. Rampla Juniors, Progreso, Tacuarembó, Cerro Largo, Miramar, Misiones, pagaron sus deudas a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Hay que decir, yo voy a decir los valores, más o menos promedio, entre 250.000 y 110.000 dólares debían estos equipos. ¿Está? Se pudieron poner al día, pero hay una cosa que hay que decir. Perdón, Rampla Junior hizo una cuenta para los simpatizantes y los socios para que pongan algún dinero, ¿sí? Como forma de ahorro, porque no tiene plata. No tiene plata. Seguramente esta plata la debe haber conseguido a través de un crédito para poder, si no, y hoy arranca el torneo de segunda división. Claro. La verdad que acá habría que ponerse los pantalones largos, ¿no? Habría que resolverlo de otra manera esto. Porque no podemos que cada vez que va a arrancar el campeonato pasa exactamente lo mismo. Después le voy a hacer una corrección. Dígame. No. Bueno, Santi Urrutia, nuestro piloto internacional, participó en una competencia en el cartódromo de Zárate, que ustedes saben que es un cartódromo internacional, y participó como invitado del campeón Cristian Molina, terminando segundo en más de 250 pilotos. Santi sigue buscando el apoyo para comprar su butaca en la Indy Light. Y para terminar la columna del día de hoy, la delegación de remo de Uruguay se llevó de aquí de Argentina 13 medallas de la competencia realizada en Tigre, en la pista oficial de Tigre. Hay que saber que esta competencia es una de las más prestigiosas de Sudamérica, tal vez que la más prestigiosa. Ha sido todo, la columna. Sí, dígame. Si usted me permite, antes de. Sí. Yo le quiero decir que esa expresión que ha usado, ponerse los pantalones largos, está restringido a la tercera edad. Ah, tiene razón. Porque los jóvenes de hoy en día, el pantalón corto en los jóvenes ya se ha dejado de usar hace unos 60 años más o menos. Tiene razón. Entonces, solo lo entendemos los ancianos. No, pero está bien, vamos a decirlo de otra manera. está buena la apreciación suya. Hay que tener otra responsabilidad. Hay que tener otro tipo de responsabilidad. Acá, nosotros, ya lo dijimos, digamos, no tenemos toda la data. El haber hecho esto ahora que la Secretaría de Deporte pase a mano de la presidencia, digamos, acá, entonces es responsabilidad del presidente. que la Asociación Uruguaya del Fútbol tome otras medidas para que esto no vuelva a pasar. Claro. ¿Está? Si nosotros, si se armó una ley para que lo que le paga la televisión a los equipos sea para bancar a los primeros 15 jugadores de cada equipo de segunda, bueno, viejo, ¿dónde están las deudas entonces? Claro. Impecable, entonces esto fue lo que tiene que ver con el deporte en el Uruguay. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que esos que agrandan sus campos, pagando en sancocho de tumba reseca al pobre peón que ya lo bufe sin llanto. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos esto va un quebracho. ¿Estás escuchando? Porque a todos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi oreja. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja. 16 horas 24 minutos en el espacio de cultura que tenemos aquí. Esperamos a ver si podemos establecer comunicación con el amigo Roberto Sabán, pero mientras tanto tenemos algo de cultura que se va a estar realizando aquí en Buenos Aires. ¿Con qué tiene que ver, Verónica García? La primera actividad que se va a estar realizando es el 95 aniversario del Partido Comunista, que se va a realizar el sábado 31 de octubre, o sea el próximo sábado, a las 20:30 horas, con la presencia del diputado Oscar Andrade, y bueno, va a haber muchas actuaciones, y la dirección es Entre Ríos 1033, Capital Federal. La entrada es libre y gratuita. Ahí está, impecable. Bueno, digo, un buen festejo en realidad, porque por el papel que ha jugado el Partido Comunista en el desarrollo del proceso uruguayo, y no está de más decir, digo, que fue uno de los puntales de la unidad frentista y también uno de los puntales de la resistencia durante la dictadura. Así que me parece que bienvenido este aniversario. Ahí está. Y estaremos por ahí. Y un lujo que esté el Boca, ¿no? Andá, o sea, sí, que no hable. Boca, digo, el diputado Oscar Andrade. Oscar Andrade. Pero esperemos que no hable mucho. No sea mal. Es medio imposible eso. No sea mal. Es medio bravo. De Uruguay también está viniendo Miguel Duré, que es parte de los músicos. Y hay un cierre con una cuerda de tambores. Así que va a ser una actividad interesante. Ahí está. Política, como todos los años iremos. Política y cultura ahí en Entre Ríos, al mil. Y la otra actividad es la fiesta de las colectividades, que se realiza todos los años. Es el 7 y 8 de noviembre. Participan todas las colectividades migrantes. Es en Migraciones, se realiza esta actividad, si no me equivoco, sí, en Retiro. Ahí en la Avenida Antártida Argentina. Exactamente. Así que todos los... Yo titularía esa actividad desde el punto de vista de los uruguayos al Gran Chivito Oriental. Ahí está. Que va a ser una orgía gastronómica. Ahí bueno. Está, busque entonces el stand de Uruguay, que va a haber chivito oriental. Así que no se lo pierda para degustar, pero... ¿Cómo son los chivitos orientales? Como poco. Como los ayer chivitos. Uno. Son como los uruguayos. Ayer fui a medio y comí un chivito y comí chajá también para no perder. Ahí está, vamos. Señor completito el chivo. Estamos en comunicación ahora con Roberto Sabán, quien nos va a traer el cachito de cultura, señor Roberto, porque Roberto estuvo en la Feria de Libro de Frankfurt. Dicen la feria más importante del mundo en cuestión de literatura. Es así, digo bien, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para nosotros. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, desde Frankfurt. Son las 9:25, una noche cerrada pero con una luna llena. Y sí, así es, estuvimos visitando los stands de la Feria del Libro, el movimiento editorial. Es el momento donde las editoriales tratan de vender sus libros a las grandes cadenas de libreros y demás. Y bueno, aquí estuvo presente de nuevo el stand de Uruguay, que estuvo auspiciado, fue, digamos, armado por el Estado uruguayo, donde presentó la producción, la elección de 9 libros, 5 de no ficción y 4 de ficción, donde intentan vender los libros, donde el Estado uruguayo apoya la industria editorial y apoya a los autores, de modo de que puedan, porque evidentemente pagar un stand en esta feria o viajar y pagar hoteles es absolutamente imposible para una producción tan pequeña como es la uruguaya. Así que el Estado uruguayo desde hace 3 años viene generando un trabajo de promoción comercial en una iniciativa que además tiene, es interesante visitar la página www.booksofuruguay.com, que es el catálogo de estas 10 obras que están presentándose, que se presentaron en el stand. Y lo que se realiza en esta instancia es contactos con traductores, con editoriales que estén dispuestos a comprar estos libros, los derechos de autor, y que estén dispuestos a la traducción. Ahí está. Roberto, tenemos audio, si querés, para compartir con los oyentes de la entrevista que hiciste con Liz Dainza, que era la que estaba precisamente referente ahí en el stand de Uruguay. Ahí está, escuchémosla. Bueno, yo me llamo Liz Dainza, trabajo en el Ministerio de Educación y Cultura de la Dirección Nacional de Cultura. En el Departamento de Industrias Creativas me encargo de coordinar lo referente al sector editorial uruguayo. O sea, todo lo que enlaza el sector público hacia el privado y la conversación entre el privado y el público. Acá estamos en Frankfurt, en la Buchmesse, con una selección de obras del programa de Books from Uruguay, también con otros libros que están vinculados a las historietas y la literatura infantil y juvenil, y estamos también presentando lo que fue el año pasado la primera edición del Premio Nacional de Ilustración de Literatura Infantil y Juvenil. Desde el 2010 se creó una asociación uruguaya de creadores de historietas que se llama AUCH. Tenemos algunas publicaciones de ellos. Ellos son autores, editores. Y bueno, todos los años traemos algunas obras de ellos para tener presentes en Frankfurt. También tenemos obras infantiles y juveniles que principalmente las llevamos a la Feria de Bolonia, en realidad, que es la feria infantil y juvenil más importante de modo internacional. Acá tenemos la selección de Books from Uruguay 2015 con las obras de ficción ahí arriba, donde está Irreversible, Mercedes Estramil, la partida de Andrea Di Candia, de su ópera prima que ganó un Bartolomé Hidalgo recientemente, Fiel esclavo con el elefante y la hormiga, un bestiario, Rafael Courtoisier, un autor con gran trayectoria en realidad, la novela del cuerpo, y Damián González Bertolina, que es hoy en día uno de los nombres de los jóvenes escritores uruguayos que está publicando bastante. Tenemos la selección de no ficción, Los cuerpos de Eva, de Anabel Aloy y Daniel Vidar, que es un investigador muy importante en nuestro país, con muchas publicaciones también, antropólogos los dos. Prontuario de comediantes, de Gonzalo Curbelo, el Tusi, le dicen también. Uruguay se planta, que es el manual de cultivo y uso legal de la marihuana, que son un poco los que emprendieron la legalización de la marihuana en nuestro país, así como La escritura sin tregua, que es un análisis sobre la obra de Mario Benedetti. Esta es la selección 2015. Ahí está, escuchábamos entonces a Liz Dainza, integrante del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, representante ahí en el stand de la Feria del Libro de Frankfurt, la feria del libro más importante del mundo. Tenemos varias entrevistas realizadas ahí, pensando en esto de la integración cultural. Nosotros hicimos entrevistas con el proyecto del programa Sur, que es el stand que presentó la República Argentina, y con Luis Álvarez

yo soy uruguaya, pero voto en Argentina. Bueno, gracias, gracias a todos. Mi nombre es Irma. Estamos escuchando a Mariana Lucía, L14, artista oriental. Presentamos el ciclo de entrevistas en De Fogón en Fogón. Como muchos de ustedes, hay días que... Ahí está, 16 horas 37 minutos y en este caso estamos en comunicación con la ciudad de Montevideo y vamos a hablar con la diputada del Frente Amplio, integrante del Movimiento de Participación Popular, Lilian Galán. Sí, vamos a estar hablando con ella. ¿Qué tal, Lilian? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por recibirme ahí en vuestro canal de siempre radio. Siempre serás bienvenida, Lilian. Muchas gracias. Ahí está, acá estamos con una barra bastante importante, está Manuel Daluz, Jorge García y Verónica García Baleirón. Así que un está... beso para todos los compañeros. Bueno, un abrazo. Igualmente para ti. Ahí gracias. Está. Y bueno, un poco te estábamos llamando para conocer. Hace unos días se aprobó en diputados el presupuesto nacional, ¿sí? Que tiene una particularidad con respecto a otros presupuestos votados en otras partes del mundo, por ejemplo aquí en la Argentina, que es quinquenal, ¿no? Bueno, digo, ¿cuáles son los desafíos de desarrollar, estudiar y proyectar un presupuesto quinquenal en un tercer gobierno del Frente Amplio? Sí, en Uruguay los presupuestos siempre fueron quinquenales, es cierto que es distinto en la región, pero también la planificación, por más que sea a 5 años de las finanzas del Estado, o sea, una planificación financiera de las políticas del Estado, de todas maneras todos los años hay una rendición de cuenta y como una reasignación de las partidas, se hace como una evaluación rindiendo cuentas y se asignan partidas nuevas o se ve cómo se redistribuye el presupuesto ya votado a partir de las necesidades y de la coyuntura de ese momento, ¿tá? Este presupuesto, lo que queremos decir es que nuevamente dentro de lo que es las políticas del Frente Amplio vuelve a ser un presupuesto con una fuerte impronta hacia lo que son las prioridades políticas del gobierno de izquierda, como es la educación, la salud, la seguridad, y dentro de eso este presupuesto en lo que se llama el gasto público social tiene un 52% del gasto total del presupuesto. O sea que continúa esa trayectoria del Frente Amplio desde el 2005 apostando a las políticas sociales, a las políticas de desarrollo en función del bienestar de la población y de mejor vida para el conjunto de la población, una política muy inclusiva en ese sentido con respecto a la salud, a la educación. Sí, decime. Sí, no, te queríamos preguntar porque, bueno, justamente, la forma en que se procede es que el Ejecutivo es el que manda el proyecto inicial, que es el que después, los diputados y los senadores son los que van a aprobarlo o a hacerle modificaciones. Y eso sucedió, hubo modificaciones con respecto a ese presupuesto original enviado por el Ejecutivo. Sí, el Poder Legislativo hace siempre modificaciones, lo que no puede es incrementar las partidas. Eso viene estipulado desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo lo que puede hacer es una redistribución de acuerdo a lo que considera que es importante, o sea, sacar de un lado, de algunos ministerios para reasignar a otros, siempre sin, o por lo menos esa fue la definición política del Frente Amplio, tratar de incrementar más las partidas hacia educación, pero siempre sin tocar lo que son las políticas de los incisos o de los ministerios, digamos, de las instituciones, o sea, no afectar la política si se le sacaba esas partidas, ¿tá? Pero consideramos que había que sacar partidas de algunos ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores, algo del Ministerio del Interior, para poder incrementar lo que eran las partidas hacia la educación, sobre todo la educación media, con la creación de 50 liceos de tiempo completo, y hacia lo que es las instituciones de investigación en ciencia y tecnología, como por ejemplo el Instituto Cremente Estable, que dentro de lo que fue la campaña del Frente Amplio se prometió el compromiso de campaña llegar a un 1% del PBI para incremental, ¿no?, para ciencia y tecnología. Y bueno, nosotros dijimos que esos institutos que tienen una gran investigación en ciencia básica y son los que tienen, por ejemplo, el 20% de las publicaciones científicas del Uruguay, un instituto muy chico pero con una capacidad de investigación muy importante, se le adjudicaron partidas incrementales. Ahí está. Y bueno, nosotros hemos ahí, a través de algunos medios orientales, sí, hemos recibido ahí la noticia, porque digo, Uruguay ha alcanzado en este momento un nivel de cobertura de salud que es destacado en todo el mundo. Inclusive se supone que en el próximo, digamos, ahora en el actual periodo de gobierno del Frente Amplio, se va a seguir ampliando estos beneficios. Ahora nos ha llegado esta información del tema de los medicamentos, de los medicamentos de alto costo, estamos hablando, sí. Y estamos hablando aparte de la salud de la gente en riesgo real, ¿no? O sea, con muchas necesidades de seguir viviendo. Entonces digo, esto no, con esto no se jode. Y ¿qué es lo que ha sucedido con esto? ¿Va a haber, digamos, medicamentos de alto costo para los orientales que lo necesiten? Sí, sin duda. Esto ha sido tomado por la derecha, por la oposición, como para hacer mucha campaña política en estos días y desinformando realmente a la gente y a las personas que están más preocupadas todavía, porque son las personas que tienen en riesgo su salud o la de algún familiar y por lo tanto con una gran sensibilidad frente a ese tema. El Fondo Nacional de Recursos, que es un fondo que realmente existe desde que se lo fue financiando desde el Frente Amplio, antes un fondo creado en la década de los 80, pero totalmente desfinanciado, a partir del 2007 tiene un financiamiento importante con la reforma del Sistema Nacional de Salud, y a ese fondo cualquier ciudadano puede acceder para acceder a medicamentos de alto costo. Lo que simplemente en este presupuesto se estipula es que tiene que haber un procedimiento, un protocolo médico que asegure que esos medicamentos realmente son eficaces, porque acá hay que tener en cuenta que la industria farmacéutica, y en el Uruguay totalmente transnacionalizada, juega con la salud de la gente y tienen un alto costo esos medicamentos. Entonces lo que planifica este fondo es, bueno, comprar solo el Uruguay lleva un alto costo. Vamos a comprarlo a través de la UNASUR, que es una compra en gran escala y por lo tanto baja el precio, y vamos a apostar los medicamentos que realmente se certifique por el médico tratante de que ese medicamento es eficaz, ¿verdad? Porque crear necesidades en la población sumamente sensibilizada porque está corriendo en riesgo su vida, eso es lo que hace la industria farmacéutica, crea esa necesidad y por lo tanto el alto costo de los medicamentos. Ese fondo en el 2007 estaba atendiendo a alrededor de 300 personas. Hasta el año pasado atendió 6.000 personas. Quiere decir que ese fondo está funcionando, que está financiado, pero que hay que poner un protocolo médico porque, bueno, el fondo tiene que servir justamente para atender a aquella población que lo necesite en ese momento y que el medicamento al cual acceda sea realmente lo que necesita para esa situación, ¿ah? Entonces, esto es lo que trató de hacerse en esta ley de presupuesto. Esto fue desvirtuado hasta tal punto que la gente piensa que ya no va a poder acceder a esos medicamentos. Si no es así, digo, va a poder acceder e inclusive si quiere ir a la justicia lo va a poder hacer. Ahí está. Impecable. Clarísimo, Lilian. Bueno, la verdad que te agradecemos mucho el aporte. No. Te vamos a preguntar cómo se está, digamos, viviendo el tema eleccionario en Argentina. Bueno, con mucha expectativa, estamos pensando mucho en ustedes, con muchas ganas de seguir construyendo esa patria grande latinoamericana y por lo tanto mirándolo muy de cerca el proceso que están viviendo ustedes. Mucha fuerza. Ahí está, impecable, Lilian. Te agradecemos muchísimo la participación. Un gusto participar y un gran abrazo a los compañeros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, que pases bien. Hasta luego. Chau. Un abrazo. Un beso. Ahí está, entonces ahí pasaba Lilian Galán, diputada del Frente Amplio del Uruguay, del Movimiento de Participación Popular del Espacio 609, contando un poco lo que tiene que ver con la aprobación en la Cámara de Diputados del Presupuesto Nacional, quinquenal, y bueno, algunas noticias que desinforman. Sí, exacto. Deshacer la maniobra de la derecha en cuanto a esto de los medicamentos. Exactamente. Claro, ellos los medios afecta, han colaborado mucho. Como afecta a los intereses de los grandes laboratorios, ahí viene la campaña en contra, cuando es necesario evitar los abusos. ¿Usted qué está queriendo decir? ¿Que los laboratorios le han puesto algún dinero a algunos políticos para campaña? No, defienden sus intereses. Está bien, porque yo escuché a algunos políticos, como la calle Pou, Pedrito Bordaber y otra gente más. Sí. Todos se aman en secreto y a escondidas. No tienen tiempo, ni fotos, ni tardecitas, ni siquiera planes pueden tener. Sus caricias son desesperadas como las primeras y tristes como las últimas. Hoy, sin embargo, no se abrazan. Estás escuchando. Él no puede elegirla, ella llora y nadie nunca lo sabe. De fogón en fogón. Cachica la cunga, la cachica la cunga, la cachica. 16:48. Verónica, tenemos saludos. Sí, tenemos muchísimos saludos. Tenemos un saludo de Miguel Espino, de Cecilia Pavluk. Miguel dice, muy buena la charla con la compañera Lilian Galán. Tenemos también saludos de Elio Balserini, también. Y tenemos varios saludos más. Tenemos de Graciela Lauga, dice, acá ya mate pronto, audio fuerte, escuchando, buenas tardes. Mi compañera. Tu compañera. Elio Balserini también agregó en sintonía. Tenemos también saludos de Elsa Noemí Freitas, de Confecciones Gladys, de Mari Lourado. Tenemos más saludos. De Verónica Tantecillo y de Nati López. Bueno, ahí son los saludos que recibimos en el día de hoy. Ahí está. Fíjese si tenemos algo más de la agenda. De la agenda, sí. Igual yo les quería mencionar, de la agenda tenemos también Mateo Moreno, presentación oficial de Meridiano. Se presenta el sábado 31 de octubre, 23:30. Y también se presenta El Alemán, Emiliano y el Zurdo. Se presenta también el 31 de octubre. A las 21:00 en la trastienda Balcarce 460. Ahí está, agéndelo porque vale la pena. Señor Jorge García. Sí, señor. Usted tenía ahí algo que acotar, me había pedido pista hace rato y no se la había dado. Sí, no, bueno, digo, entiendo la dinámica del programa que nos lleva como una hoja en el viento. Bueno, no, yo quería comentar sobre cuando en la editorial se hablaba de las dificultades del Mercosur. Y yo creo que una dificultad fundamental es la tradición de las clases dominantes de estos países, que siempre se vieron obligadas a estar prendidas a los grandes imperios en cada momento por su característica de exportador de materias primas. O sea, entonces eso las hizo ser totalmente dependientes, y a nivel cultural se llegó a una especie de enamoramiento con los imperios en boga. Y creo que eso, y yo particularmente pienso de que, como decía Marx, el sector más dinámico de la burguesía y más creador es la burguesía industrial, con, entre comillas, ¿no?, acá, en estos países. Y pienso de que, aparte de esto que acabo de decir, pienso que el gran problema es que a nivel político y cultural hay todo un discurso de unidad, pero una cosa que siempre repetimos es que la parte económica está determinada por el interés privado, y el interés privado de esas clases sociales, que en realidad, si uno se pone a ver la historia, nunca tuvieron conciencia de nación. Tuvieron conciencia de la renta, pero de nación. Entonces, sumándole a eso su característica de exportar lo que hoy se llaman commodities o materias primas, las ha hecho. Entonces, eso es una dificultad para el Mercosur. La lucha, esos intereses son totalmente imposibilitadores de la unidad. Está, ahora presentamos la columna del José Mujica, mientras escuchamos a Toto Yulelé. ¿Sí? Toto Yulelé es músico, Mercedes, Uruguay. Vale la pena que lo escuchen un poquito. crecer canción. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. Es un gusto el poder saludarlos a través de este espacio. Hoy anunciando el próximo primero de abril me voy a retirar del Senado de la República, lo que no equivale a que deje el andar político y el compromiso. Pero creo que tengo que dar ese paso como una forma de servir a lo que pienso. En su momento hablaré más largo de este asunto. Hoy quiero señalar y recordar a los oyentes consuetudinarios que en su momento me opuse al concepto de comisiones investigadoras en el Parlamento por la experiencia y los años que he vivido en el Parlamento, que considero que son un teatro de mala fe, que sirven fundamentalmente a propósitos de carácter electoral, pero que no sirven para averiguar nada. Por el hondo interés en un sentido u el otro que tienen sus actores. Mi partido, el Frente, no tuvo en cuenta nuestra opinión y siguió adelante con este ensayo. Nosotros, a lo largo de muchas comisiones investigadoras, sentimos las groserías, las barbaridades y las ofensas en que se incurrió con ciudadanos de este país, sin que por ello se llegara a verdades que fueron fundamentales. Cuando una parte del Partido Colorado, el vallismo, levantó las viejas ideas de don José Valle Ordóñez para fundar ANCAP, tuvo el apoyo de algunos blancos, los blancos independientes, pero se le paró enfrente el entonces herrerismo y el riverismo, la parte conservadora del Partido Colorado, y criticaron la decisión de fundar ANCAP por promover una política estatista textual. Valle sostenía, don José Valle Ordóñez, lo contrario, la tendencia moderna es hacer por cuenta del Estado los grandes servicios públicos. Por eso no tiene que extrañarnos que en la década del 90 el nacionalismo en el gobierno haya planteado aquel intento de privatizar algunas empresas públicas y asociar a ANCAP con una empresa extranjera. Aquel asunto que se sepultó en el plebiscito de diciembre del 2003. Esto habla de que a lo largo de muchos años siempre ha habido una parte que ha luchado por privatizar las empresas y por hacer desaparecer los bancos públicos, como un horizonte de carácter político. Lo cierto está que hoy, por un lado, se le pretende dar un gran golpe a ANCAP, indirectamente, y a su vez, desde ya, desatar el descrédito de eventuales candidatos electorales que pudiera haber para dentro de algunos años. Léase Martínez y Sendic. Entonces uno se da cuenta que lo que se pretende no es la verdad, es escándalo. El Uruguay, en la década del 90, en el 2000, luchábamos con los apagones, con inseguridad energética. Teníamos que cargar con enormes importaciones de energía eléctrica desde la República Argentina. Teníamos problemas en muchísimos lugares y eso dificultaba las inversiones. Es en la última década donde se decidió una política de invertir fuertemente en materia de energía. Han quedado muchas cosas en el tintero y creo que hay que seguirlas sumando en todo esto. Pero en el Uruguay ya empezó la campaña electoral, por lo visto. Y no nos preocuparía tanto que le pegaran algún precandidato. Lo que más nos preocupa es que están limando a una empresa fundamental del país, porque están generando en la gerencia de ANCAP miedo de tomar decisiones. Y eso me parece incalificable. Ese es un veneno. Si he de morir, que 16 horas 57 minutos pasaba la columna de José Mujica hablando precisamente del tema de ANCAP y la decisión de llevar esto a una comisión investigadora en el Parlamento, ¿no? Con lo cual, con lo que decía Pepe, de por qué él estaba en desacuerdo con esa... Sí, con la complicidad de los medios. Claramente. Pero bueno, sí, es una investigación que es más, mucho más política que realmente que se convierta en una investigación seria y responsable. Se criticaba ahí una plata que puso ANCAP en una radio que maneja un cura ahí en la ciudad de Quebracho, cuando casi la misma plata la ha puesto ANCAP en intendencias, sí, muchas veces de blancos, o sea, y bueno, eso no fue denunciado. Son comisiones, no, por supuesto, digamos. Son comisiones esas que criticaba Mujica para fundamentar las operaciones políticas. Exactamente. Pero estaba visto de antemano de que esto no se iba a llegar a ningún acuerdo, ¿tá? Que ellos lo iban a usar como tribuna para hacer denuncia contra el Frente. Ahí está. Recuérdeme para que la gente lo agende, porque va a haber una feria de las colectividades y va a haber gente orientales que van a estar haciendo chivito y no se lo pueden perder. El 7 y 8 de noviembre. Ahí está. Ahí en Retiro, ahí en el edificio de Migraciones. En la avenida Antártida Argentina. Con dos excelentes chefs orientales, Carlito y Héctor. Ahí está. Señor Manuel Daluz, nos vamos. Bueno, con un abrazo muy grande y quiero, si ustedes me permiten, mandarle un beso muy grande a mi hijo Marcos, que mañana cumple años. Señor Jorge García. Hasta el sábado. Verónica García Baleirón. Bueno, hasta el próximo sábado. Y mencionarles que va a haber una nueva columna o sección en la cual los orientales van a poder consultar o va a ser como una asesoría con respecto a la igualdad de derechos aquí en Argentina, así que por mediante Facebook y alguna información que vayamos dando desde esta línea, pueden comunicarse, solicitar esta información y bueno, ahondaremos más en el próximo programa. Impecable, bueno, nos estaremos reencontrando. Muchas gracias a César Mister en la operación técnica. Saludos a todos, chau, buena semana, buena jornada electoral para el pueblo argentino. Pensar. Cooperativa. Se siente.